voy a poner uno de mis temas favoritos últimamente a la hora de sentarme, relajarme y hacer lo que tú y yo estamos haciendo ahora. Pensar o dejar volar nuestra imaginación. Es como un tema que me lleva volando por montañas, corriendo a caballo por la playa, bañándome en el mar. A ver qué sientes. gusta encontrarme con tu sonrisa de fondo. No puedo evitarlo. Thank you. sonrisas, piensa en armonía. Puedes decir que estás completamente sumergido. En el mar de la noche o en el día, el que tú hayas decidido vivir. Quiero recordarte cosas como que es la mente la que hace el bien o el mal, la que te va a hacer feliz o infeliz. Todo aquello que logres o dejes de lograr en tu vida es el resultado directo de tus pensamientos. Piensa cosas agradables. Por eso siempre te digo que cualquier cosa que imagines, ya sean tus sueños, tus pensamientos, los hagas con una sonrisa y llenos de felicidad. Es increíble, respiro y me da la sensación de estar respirando a la vez que tú. decir de las semillas del pensamiento. Semillas que solo tú puedes plantar. Y ahora que comprendes todo esto, tienes que saber una gran verdad. Que tienes el control de tu propio destino. I was a fool to ever leave your side.